sentimiento. Y estoy así, perdidamente enamorado, solo y sin ti. ¿De qué me sirve si ya todo se terminó? Ando perdido en la noche sin tu amor. Soy de loco, me muero si esta noche te veo de la mano con otro. No puedo comprender amor si dejaste solo. No quiero olvidarte, no quiero de mi mente sacarte, no puedo. Sabes lo que no. Soy de loco, me muero si esta noche te veo de la mano con otro. No puedo comprender amor y me dejaste solo. No quiero olvidarte, no quiero de mi mente sacarte, no puedo. Sabes lo que no. Quiero olvidarte, no quiero de mi mente sacarte, no puedo.